Yo sé que había dicho en el anterior episodio que ese episodio iba a ser el último en el que yo esperaba dejar de hablar de mi ex, que iba a ser la última vez que iba a hablar sobre la ex, sobre todo lo que comentaba en los anteriores episodios, pero creo que no. No voy a poder cumplir esa intención. Quiero volver a hablar de la ex, voy a volver a hablar sobre ella y espero que no se molesten. Agradezco a todas las personas que pues, se conectan a este blog, a este podcast. Gracias por tomarse su tiempo, gracias por su generosidad y los invito a lo que vamos a hablar a continuación. Entonces este sería el episodio número 9 de Anarquista Podcast y vamos a hablar sobre la personalidad psicopática. Vamos a hablar sobre la psicopatía. ¿Cuáles son las características de una persona psicópata? ¿Qué hace un psicópata? ¿Cómo se comporta? Sin más preámbulos, pues vamos a conversar sobre el tema. Dice el manual de diagnóstico de enfermedades mentales de la OMS que la psicopatía es un trastorno de personalidad antisocial, está caracterizado con este nombre, trastorno de la personalidad antisocial. Entonces, las características de una persona que tiene psicopatía, que es un psicópata, son las siguientes. Es frío, es decir, no siente empatía. Esto está conectado con eso, que hay una falta de empatía, hay una falta de ponerse en el lugar del otro, hay una falta, hay una incapacidad congénita, una incapacidad interna para... ¿Qué es la empatía? Definamos la empatía. Cuando uno es empático es que si una persona está sufriendo, está pasando por una situación difícil, pues yo tengo la capacidad de ponerme en el lugar de esa persona. Y si tengo la capacidad de ponerme en los zapatos de esa otra persona, pues puedo actuar de una manera en la que pueda ayudar a esa persona, ¿sí? De alguna u otra manera, en mis medios, la puedo auxiliar de alguna manera, o bien sea escuchándola, o bien sea a través de alguna ayuda económica, a través de alguna ayuda en especie, como ropa, mercado, etcétera. Sí, es la capacidad de poder procesar emocionalmente que si yo estuviera en una situación en la que aquella persona está o por la que está pasando, yo poder hacer algo, o por lo menos escucharla, o por lo menos condolerme, compartir de alguna manera el dolor del otro. Sí, eso es, siento yo que eso es empatía. La persona psicopática no tiene empatía. O sea, no tiene la capacidad de ponerse en el lugar de esa otra persona. Listo. Dice que son crueles, que también sienten crueldad, que sienten un placer, un goce perverso, generando dolor en otros, no solo seres humanos, sino en seres vivos. Entonces hay una ausencia total de compasión, de pudor y de vergüenza. Son incapaces de generar vínculos profundos emocionalmente. Carecen totalmente de culpa y arrepentimiento cuando cometen una acción que va contra las normativas sociales o cuando han generado dolor en otra persona. Son incapaces de remordimiento, son incapaces de culpa. Esto hace, en la mayoría de casos, que sientan que creen que tienen un superpoder, porque como no sienten remordimiento ni culpa ni vergüenza, entonces quiere decir que no tienen frenos. Entonces esto lo consideran una especie de superpoder, una capacidad ilimitada de hacer daño y de salir impunes de esa situación. Impunes en el sistema interno emocional que ellos tienen, porque pues para la mayoría de nosotros la culpa es una especie de sistema de alerta que nos indica que estamos cometiendo algo pues que está generando una incomodidad, un dolor a la otra persona. En el caso, pues digamos, funcional de una persona normal. A veces cuando alguien siente un complejo de culpa y remordimiento ya muy grande, pues ya es un problema. Pero en el sistema emocional de un ser humano promedio, la culpa funciona como un sistema de alerta. Entonces, ¿qué más son los psicópatas? Son atractivos, tienen un atractivo, bien sea físico, verbal, social. Son capaces de ser sociales, sociables, son capaces de ser el alma de la fiesta, son encantadores, son accesibles, pero todas estas características son superficiales, es decir, son efímeras, son de poca duración. Entonces, volvamos. Son superficiales en sus relaciones en general. Tienen aires de grandeza, de grandilocuencia, se creen superiores a los demás. Son impulsivos por la misma característica mencionada anteriormente, que carecen de culpa y arrepentimiento. Entonces, esto les hace ser impulsivos. Como les dije, emocionalmente les cuesta vincularse. Tienen un alto sentimiento de rencor y de envidia hacia aquellas personas que tienen lo que estas personas son incapaces de sentir. Entonces, en una relación de pareja, por ejemplo, la persona psicópata puede elegir una víctima, convertirla en su pareja, porque ve en esta potencial pareja y en el momento en su actual pareja, características que ella es incapaz de tener, como una gran capacidad de trabajo, que pueden ser felices, que espiritualmente se sienten conectados. Entonces la persona psicópata, para no ponerlo en términos místicos, porque no tiene nada que ver con místico, tratan de absorber estas características de esta persona porque ellas no las tienen, ¿sí? Tratan de usan estas personas para sus propios beneficios porque son incapaces de planificar el futuro, es otra de las características. Son incapaces como de tener un sistema interno emocional estable que les permita tener una vida integrada en la sociedad. O sea, una vida interior integrada a través del vínculo emocional con otros. Son incapaces de eso. Y pueden llegar a ser sádicos. Pueden llegar a ser sádicos. Entonces, al principio de este episodio les decía que, bueno, este es el episodio número 9, ¿no? Para que tengamos en cuenta eso. Episodio número 9. Y les decía al principio que vamos a hablar de la ex. Entonces, creo que no es muy difícil deducir que hice esta somera descripción de lo que significa la psicopatía y de las características de un psicópata, porque creo que la ex comparte, tenía y tiene estas características, ¿sí? Y yo por qué decidí abrir este podcast y este espacio donde grabo mi voz y hablo sobre este tema, porque básicamente nadie me cree, ni siquiera mi padre, a quien pues superficialmente le dije que estaba con una loca y que es una situación que es difícil de creer. Yo me pongo en el lugar de los otros. Si yo escuchara de un amigo mío que acaba de terminar con una novia, que está buenísima, weón, porque sí, está buenísima, y que él me contara todas estas cosas, cuando desde el punto de vista social y desde afuera se ve que la chica es amable, que es chévere, que uno se divierte con ella, que uno se ríe con ella, que socialmente pues es capaz de aglutinar otras personas como para reírse, para pasarla chévere, pues yo probablemente no creería tampoco. Probablemente yo me pondría en la posición de duda, sería escéptico, pensaría que mi amigo está loco, pensaría que mi amigo está resentido, pensaría que mi amigo de pronto está montando la de él, y yo diría, no, no creo, ¿sí? Es un tema muy difícil de creer. Y hasta a mí, yo mismo, weón, leyendo, porque me he puesto a leer en mi poco tiempo libre sobre estos trastornos mentales, sobre la personalidad psicópata, sobre la personalidad narcisista, sobre la personalidad sociópata. Y cada que leo esto, pues me asusto porque encuentro características de estos trastornos que tiene ella. Y es difícil de creer, incluso para mí mismo, que viví todas las situaciones con ella, que conviví cierto tiempo con ella. Me cuesta creer que una persona pueda comportarse así. Y era lo que si han seguido toda la serie de podcast en orden, es lo que yo decía en el primer episodio, en el primer episodio que está en este blog, que los invito, aprovecho para invitarlos a que vayan y lo escuchen si no lo han hecho. Donde yo decía y ponía en tela de juicio un libro que llegó a mis manos, que leía, que se llama Depredadores Emocionales, de una psicóloga catalana, donde yo ponía en tela de juicio, donde analizaba, donde ponía en duda de que caracterizar de una manera tan rígida a personas que padecen unos ciertos trastornos emocionales, pues me parecía arriesgado. Y de hecho, sí hay corrientes como el psicoanálisis que les parece arriesgado esto. Sin embargo, hoy ya no me parece tan arriesgado, hoy me parece que se debe también hacer una labor divulgativa, porque hay mucha desinformación sobre esto. Y puede que esa sea una de las causas por las que nosotros le restemos credibilidad a eso, puede ser una de las causas por las que descreyamos y pensemos que la psicopatía solo existe para aquellos que están en las cárceles o son asesinos seriales. Pero eso no es verdad, weón. Hay relaciones abusivas, hay depredadores emocionales. Y cada vez que leo información sobre esto me siento, o sea, una cosa positiva que de pronto dejó mi ex relación con la ex. Es que me he interesado demasiado por toda la psicología de estos trastornos de personalidad. Y he leído varias cositas y me gusta meterme a. Estoy viendo un video, un canal en YouTube que se llama. Es de una nena profesional en psicología, es una argentina, se llama Belén Tarkowski, si no estoy mal. Les súper recomiendo que vean ese canal, que se metan al canal de la nena, se llama Pulsión de Vida. El canal se llama Pulsión de Vida Psicología. Y es excelente, weón. Bueno, o sea, ahí pueden. O sea, le creo porque la nena es profesional en psicología, es licenciada en psicología, que es el título que se da a los profesionales en psicología en la Argentina. Entonces, les súper recomiendo ese canal, porque en YouTube hay varios, pero no todos son Hay unos que había un canal que se de una nena que decía coach. Y no, parce, no, yo esto es tiene que ser alguien profesional, titulado, que haya tenido experiencias clínicas con pacientes. Y esta nena que les comento tiene eso. Entonces, no me están pagando por esta pauta, simplemente les estoy recomendando, métanse a YouTube y busquen Pulsión de Vida, súper recomendable. La nena es en un lenguaje súper neutral, súper claro, nada técnico. Y de ahí he podido desprender mucho conocimiento de lo que viví pues con mi ex. Entonces, yo no quiero volver a pasar por esto. Yo decía también en el episodio anterior que yo tengo también que revisar cómo hago para no volver a repetir ese mismo patrón. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo hoy para no terminar otra vez con una chica así? Porque leyendo ese manual de diagnóstico, los psicópatas tienen la clara tendencia a buscar personas que sean débiles emocionalmente, que sean que tengan autoestima baja, pero sobre todo eso primero, que emocionalmente sean débiles. ¿Y qué significa que sean emocionalmente débiles? O sea, bueno, que tengan baja autoestima, que es decir, o sea, que emocionalmente sean débiles, pero que tengan unas cualidades que ellos son incapaces de reconocer. O sea, ese es el rebaño, esas son las víctimas que buscan los psicópatas. Entonces, sí, personas con una enorme capacidad de trabajo, con una enorme inteligencia, con una gran capacidad de empatía, con una gran capacidad de servicio, características que los psicópatas no tienen. Pero entonces estas personas tienen sus víctimas tienen estas características, pero a la vez se sienten invalidados por otras personas. O sea, es el terreno fértil para que un psicópata entre y pueda manipular a una persona de esta manera. Entonces, bueno, yo ya he dicho que también hice cosas para, bueno, un tema de infidelidad, pues que ella me descubrió algo en el celular y esto se convirtió en el caballito de batalla de ella contra mí, ¿sí? Pese a, bueno, o sea, con ella fue imposible el diálogo, con ella fue imposible plantearle a ella en un diálogo mis inquietudes, lo que yo sentía, mis incomodidades, porque, pues bueno, era como hablarle a una tabla rasa, era como hablarle a la pared y era como simplemente no, pues no obtener una respuesta empática de parte de ella. Entonces la pregunta es, bueno, si yo fui víctima de una persona psicópata narcisista, y ya vamos a hablar de lo que significa una persona narcisista, pues yo tengo que revisar por qué este servidor tiene baja autoestima, a pesar de tener unas cualidades chimbas, muy bacanas, excepcionales. Sí, es verdad, excepcionales, no todo el mundo tiene ciertas cosas que yo tengo. Entonces, ¿por qué? O sea, es decir, ¿cómo me cubro otra vez del riesgo de volver a encontrar una mujer así? Bueno, no quiero, no quiero, sí. O sea, en realidad, no quiero. En este momento hay una nena que me llama mucho la atención. Pues sí, parce. Tengo que decir que de pronto no es la. O sea, hablando desde el punto de vista social, pues no es la más adecuada. Trabaja de 7 a 3 de la mañana. Solamente tiene un día de descanso. Trabaja en las noches. Es un trabajo que le exige vestirse con ropa muy provocativa. atiende básicamente solo hombres, trabaja en la calle, se expone pues al frío, a los embates del clima, lluvia, y también pues a que la roben. Y no es prostitución, pareciera, ¿cierto? Pero ahora que nombro las características de ese trabajo, sí se parece. Pero no tiene que ver con la venta de servicios sexuales. No tiene que ver. No tiene que ver con eso. Pues, no sé. Ahorita que edite esto voy a mirar. Pero como lo dije, de pronto sí pareciera que fuera algo así. No. Es una nena que trabaja en una empresa que se dedica a vender tintos en la calle. Porque ella no trabaja sola. Vende tintos de 7 a 3 de la mañana, del domingo a domingo, descansando un día. Ya, esa, sí. Bueno, no sé. Puedo decir muchas cosas sobre por qué me gusta una nena que se entera. Porque pues ya personas me han dicho, ¿qué te pasa? Tú te mereces algo mejor, bla, bla, bla. No sé. Tal vez tenga que ver con lo que estoy describiendo de que pues mi personalidad tampoco está, es decir, yo no siento que sea un psicópata, no siento que sea un sociópata, no siento que sea un narcisista. Desde el punto de vista psicológico, como diagnóstico de trastorno de personalidad, creo que no tengo esas cosas. Si yo leo lo del narcisista, que vamos para allá, entonces si quieren de una vez vamos a ¿Qué es un narcisista? ¿O cuáles son las características de una persona con trastorno de personalidad narcisa, narcisista? Entonces, grandiosidad, que tiene una estima exagerada de sí mismos, ¿sí? Que demanda todo el tiempo ser admirado. Se creen superiores. Sienten que deben ser tratados de manera especial. No creen que cometan errores. O sea, se creen perfectos. Hay un síndrome de grandiosidad exagerado, ¿cierto? No aceptan críticas ni fracasos. Utilizan a los demás. Eso es una persona narcisista. Una persona narcisista, ¿sí? ¿Cierto? Vamos a hacerme un análisis a mí mismo, entonces. ¿Tengo una estima exagerada de mí mismo? No, al contrario. Siento que a veces tengo baja autoestima. A veces necesito tal vez muchas veces necesito la validación de los demás. ¿Me creo superior? No me creo superior. ¿Tengo la necesidad de ser admirado? No, pues puedo tener el mismo sentimiento de cualquiera persona normal, weón. Es decir, no soy inmune al halago. Si me halagan, pues obviamente voy a sentir un orgullo, voy a sentir alegría, que si siendo una persona sana, pues debo equilibrarlo y aceptar los halagos con gratitud, pero sin sentirme por encima de quien provienen, ¿sí? O de los demás. Uso a los demás. Tal vez en algún momento de mi vida he usado a alguien inconscientemente, pero no es una parte de mi ser deliberadamente utilizar a los demás para mis fines. De manera trastornada, pues, volviendo al trastorno como tal. Entonces creo que siento que no uso a los demás. Creo. Yo sí acepto críticas y fracasos, pues sí he tenido fracasos. los acepto y sigo adelante. No acepto críticas cuando siento que son honestas, cuando siento que son legítimas. Acepto, corrijo y sigo adelante. ¿A qué voy con esto? ¿Está mal que me guste una tintera? Debo preguntarme es por qué siento que me gusta. Y sí, digamos que de primera mano está el elemento, pues hasta ahora, pues el elemento físico, sí, es muy guapa, es muy guapa, es muy bonita, es pelinegra, piel blanca, joven, tiene unos labios bonitos, tiene unos ojos bonitos, tiene unas piernas bonitas. De las veces que he hablado con ella, cada vez que voy y compro tinto allá porque tengo una excusa oficial para ir a comprar tinto y fumar cigarrillo, pues es chévere. Le pregunté que si tenía novio, me dijo que... Bueno, no voy a ahondar en el tema, me dijo que tenía algo con un taxista, pero que no era nada serio. Creo que ya me estoy dando las razones por las que no debería hacer un culo y buscar en otro lado, ¿sí o no? Creo. O sea, quiero saber si está mal una tintera o no. Oiga, sí, pero cuando digo que trabaja de 7 a 3 de la mañana, trabaja en las noches, trabaja en la calle, usa ropa diminuta para llamar la atención, atiende casi solo hombres. Si pareciera que estuviera hablando de una mujer que se dedica a la prestación de servicios sexuales, pero no. Hasta ahora eso es lo que me atrae de ella, ¿sí? Mi intención es invitarla a salir, quiero invitarla como un plan chimba, invitarla a comer, bueno, no sé si eso se dé. Quisiera, de pronto, voy a ver, no sé. Entonces, bueno, esa es... Volviendo al principio de este podcast, entonces eso es la personalidad psicopática. Entonces, vamos a hacer una profundización de lo que significa la personalidad psicopática. Entonces quiero subrayar los síntomas del trastorno de personalidad antisocial. Entonces es hacer un breve perfil de personalidad de este trastorno. Si la persona que es psicópata padece un trastorno de la personalidad antisocial, y ese es el nombre que se le ha puesto para criterios clínicos, para hacer una caracterización que permita, pues, establecer un diagnóstico. Entonces vamos a conversar un poco sobre esto. Entonces dice que un patrón general del comportamiento caracterizado por el desprecio y la violación de los derechos de las personas que le rodean. Dicho patrón debe darse desde la edad de los 15 años y debe registrar tres o más de las siguientes características. Esto lo estoy leyendo de una página que se llama Psicología Online, que muestra el manual de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas para diagnóstico de trastornos de personalidad. Entonces, las características son las siguientes. 1. Incapacidad para seguir las normas sociales y una alta conducta ilegal, por lo que en alguna ocasión ha cometido un crimen, ya sea de grado menor o mayor. 2. Mentiras compulsivas, conducta deshonesta, estafas y comportamientos poco éticos con el fin de obtener un beneficio personal o simplemente por placer. 3. Conducta impulsiva e incapaz de planificar a largo plazo. 4. Falta de control sobre su agresividad, peleas físicas y agresiones a personas o animales. 5. Falta de preocupación por su propia integridad o por la seguridad de las demás personas. 6. Comportamiento irresponsable, poca constancia en su vida laboral e incapacidad de hacerse cargo de las obligaciones económicas. 7. Falta de remordimientos, poca expresión de emociones al haber dañado, maltratado o robado a otras personas. O robado. Entonces, ¿la mona tenía estas características? Sí, tengo que decir que sí. La última pelea que tuvimos, yo quiero decir que yo le pagué un viaje a Cali. Quise tener esa deferencia y esa atención porque mi intención era que arregláramos las cosas y de alguna manera quise comprarla y de alguna manera quise impresionarla con la billetera. Estando allá en Cali me pidió más dinero y yo le giré, y sin embargo eso no fue suficiente. El dinero que le giré era prestado. Yo cuando ella llegó a Bogotá pues le dije: amor, págame ese dinero que me dijiste el día anterior de devolverte, que te hacía falta, porque que no, que ella no tenía por qué devolverme eso, porque era un detalle de mí hacia ella. Entonces, que cómo se me ocurría, que no sé qué. Y bueno, entonces la mona tenía algo que esta nena en el canal de YouTube que les comento, esta chica argentina, Belén, dice que una de las características de los psicópatas narcisistas en una relación es que es la devaluación. Sí, es decir, la invalidación permanente de la pareja. ¿Sí? Que todo el tiempo están invalidando al otro. Todo el tiempo es con comentarios muy sutiles, comentarios hirientes, sangrantes, malparidos. Y ella todo el tiempo decía cosas. O sea, es decir, Tan era así que cuando ella hacía un comentario, un halago, algo bonito, pues yo lo atesoraba de una manera tan con tanta fuerza que me sentía feliz. Horripilante. Bueno, vamos a leer otra cosa, que es cómo es, cuál es el perfil de un psicópata en pareja. Entonces dice: ahora que conocemos cuál es el perfil psicológico de un psicópata, es posible que nos preguntemos cómo actúa un psicópata en el amor. Según muchas películas y obras literarias donde se trata la psicopatía, una persona con trastorno de la personalidad antisocial es un maltratador sin escrúpulos que hiere constantemente a las personas y puede llegar a cometer asesinatos preso de la ira. Sin embargo, debemos tener en cuenta que un individuo con este estilo de personalidad se aleja ligeramente de las expectativas que nos proponen los medios de comunicación. Bueno, eso es un alivio. Hasta ahí, pues, puede llegar a asesinar, pero la mayoría no llega a esas cotas, ¿no? Como nos dicen las películas, listo. Para comprender una relación de pareja con un psicópata es importante comentar que muchos de ellos son personas integradas en la sociedad, por lo que tampoco podemos detectarlos, nada más conocerlos. Psicópata integrado, sí, correcto. Las personas psicópatas consideran a sus parejas como un objeto que les proporciona amor, compañía, buenas conversaciones y relaciones sexuales. Con ello, no queremos decir que no sientan afecto por sus parejas, pero la falta de vínculos fuertes, afectivos, característica propia de un psicópata, falta de vínculos afectivos fuertes, dificulta mucho la dinámica sana en pareja. Bueno, pero es un alivio pensar que no es que no sientan afecto. O sea, pero es un afecto superficial. Y en lo que se puede desprender de lo que lee, de lo que uno lee sobre las personalidades psicopáticas es que en general todas sus actuaciones y toda la forma en que sienten ellos es muy superficial. Son incapaces de vínculos fuertes, incluso con miembros de su propia familia, si son padres con sus hijos. Y esto es lo más monstruoso, marica, que ella es madre, su único hijo varón tiene 12 años. Y ella ante los demás vende la imagen de que ella ama a su hijo, que ella es una madre abnegada, exitosa, integrada, funcional. Y en realidad no lo es. Porque yo vi y viví cómo trataba a su niño de una manera, pues, un poco paila, ¿sí? Un poco mal. Entonces, volvamos a leer esto. Está chévere, dice. Las personas psicópatas consideran a sus parejas como un objeto. Un objeto que les proporciona amor, compañía, buenas relaciones y relaciones sexuales. Y yo añadiría dinero, en mi caso. Con ello no queremos decir que no sientan afecto por sus parejas, pero la falta de vínculos afectivos fuertes dificulta mucho la dinámica sana de pareja. Sea, no son incapaces de vínculos fuertes. Vamos a seguir hablando de la ex, weón, porque es que yo la sigo pensando a pesar de que yo grabo esto también con la intención de que necesito recordarme que yo no perdí absolutamente nada, weón. O sea, es una trampa dialéctica de mi propia mente, de mi propio inconsciente, diciéndome que y no, bueno, yo en este momento no extraño ni siquiera el sexo con ella. No extraño nada, weón. En serio. Bueno, sí, extraño el bulto de emoción. Bueno, el bulto. Es decir, con quién poder arruncharme. Pero con ella no había ningún caso. Sí. Necesito recordarme que yo no perdí absolutamente nada. Que probablemente el Dios que yo concibo me ha salvado de una situación que muy probablemente se hubiera podido poner peor. Que ella lo único que tiene para ofrecer es un cuerpo bonito. No tiene absolutamente nada más allá de eso. No tiene nada más para ofrecer. ¿Qué tiene más para ofrecer? Buenos sentimientos, un plan de vida, nada, nada. Nada porque ella en las características de sus trastornos tiene una nula capacidad para planificar el futuro. Principiemos que ella me lo dijo en más de una ocasión, es que tenía la intención de que no quería vivir más de 5 años, que le parecía un sinsentido la vida y que para qué vivía más allá de los 35, de los 40. O sea, pues ya de entrada eso es una bandera roja, ¿no? O sea, no, marica, yo, este servidor, quien les habla en este micrófono, yo sí quiero una mujer con la que pueda construir un proyecto de vida en común, o que por lo menos comparta parte de mis sueños y que yo también pueda participar de los sueños de ella. Yo no quiero una suicida de mierda que no sabe ni dónde está parada, que, como decía mi mamá, camina porque ve a los otros caminar. No, no, yo no. ¿Sí? Otra cosa que tenía la moneda, y no sé si esto lo dije en un episodio anterior, creo que no, pues vuelvo y lo repito, es que yo alguna vez me quejé con ella en una discusión que tuvimos de que yo nunca era suficiente para hacerla sentir bien a ella. Nunca fui suficiente, ¿sí? La llevaba de regalos, la sacaba a buenos sitios y nunca fue suficiente. Pasaron, digan ustedes, 3, 4 meses y ella comenzó a utilizar esa frase conmigo. Es que yo no soy suficiente, es que yo no soy suficiente. Yo caí en cuenta hace relativamente poco y así con muchas cosas que yo le había dicho. Ya está, marica. Luego, leyendo el perfil del psicópata, el psicópata narcisista tiene eso también, que actúa por imitación. Porque como son incapaces de sentir emociones, o las sienten muy vagamente, muy superficialmente, como son incapaces de sentir emociones por otras personas, de generar vínculos fuertes, porque tienen porque su mundo emocional interior es absolutamente, está completamente casi que mutilado. Entonces actúan por imitación, ¿sí? El ser humano no es un autómata ni es una máquina racional que funcione solamente racional. Todos los seres humanos necesitamos un sano equilibrio entre nuestros pensamientos, entre nuestra forma de pensar, de razonar y nuestras emociones. Si ese equilibrio no existe, ya empieza a haber esto que la psicología ha estudiado ya durante muchas décadas, que son los trastornos de personalidad, ¿sí? Que hay varios, que hay muchos, que hay varios tipos de narcisistas, que hay varios tipos de psicópatas también, porque ese tipo de ruptura emocional entre la mente y las emociones se da en distintos grados, se da de distintas maneras, no son iguales según las personas, entonces se deben estudiar y el intento de la psicología como ciencia, como disciplina de la mente, es intentar caracterizar este tipo de fracturas para nosotros podernos hacernos más o menos una idea de qué es lo que le pasa, de qué es lo que les pasa a estas personas, ¿sí? Entonces, ella era repetitiva, o sea, ella era imitativa. Otra de las características, bueno, hay otro trastorno de personas que es la sociopatía, que también comparte el narcisista y el psicópata. Vamos a leer rápidamente qué es un sociópata o el perfil de una persona sociópata. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene sociopatía? La sociopatía también está enmarcada dentro de los trastornos de la personalidad antisocial. Entonces, el perfil de una persona sociópata es así. Es inestable, errático, impulsivo, pensamiento y estilo de vida desorganizado. Poco dominio propio, no regulan sus emociones. Tienen un umbral de reactividad muy corto. Es decir, que son personas propensas a explosiones de ira muy grandes. Comportamiento parasitario, ¿sí? Que, por ejemplo, en sus relaciones de pareja utilizan a sus parejas como medio de subsistencia económica todo el tiempo, solo en algunos momentos, etc. Generan apegos, pero son efímeros. Son encantadores, pero superficiales. O sea, encantadores superficiales. Son muy sociables. Son maestros del engaño, son camaleones, son capaces de utilizar caretas según el espacio, el contexto social donde se encuentren. Son capaces de escalar socialmente también. Son mitómanos. La mitomanía es mentir a un nivel patológico, es decir, la mayoría de nosotros hemos dicho mentiras en algún momento, pero hemos dicho mentiras para poder, digamos, estoy en un aprieto, en una situación, debo cierto dinero, entonces digo mentiras para poder aumentar o prolongar el plazo para pagar el dinero, por ejemplo. Entonces, había una necesidad de mentir para poder obtener un beneficio, ¿sí o no? Este tipo de personas no puede que no necesiten mentir en un determinado momento, sino que tienen que mentir porque hace parte de, o sea, es endógeno en ellos. Entonces necesitan mentir porque sí. Y lo mismo que el psicópata y que el narcisista o el psicópata narcisista eligen víctimas emocionalmente débiles. Entonces, cuando hablamos de que los sociópatas, estamos hablando de la sociopatía, Son personas que tienen un comportamiento muy inestable, también son incapaces de planificar su futuro. Es, por ejemplo, que son personas que fácilmente un día se entusiasman con ser, que aunque quieren estudiar derecho, y a los 6 meses o al año deciden renunciar y deciden que quieren estudiar entrenamiento personal. Duran 6 meses y luego no terminan y se meten ahora que quieren ser vendedores de carros. Sí, o sea, una inestabilidad absoluta que no conocen ni tienen un proyecto y un plan de vida más o menos equilibrado, sí. Entonces, esto es un peligro. Yo siento que hace falta más información, que hace falta más labor divulgativa. Yo aquí lo que estoy haciendo es desahogándome. Si esto sirve como divulgación, yo los remito a otros lugares donde sí pueden obtener un conocimiento un poco más fuerte, como el canal que les digo en YouTube, que repito, se llama Pulsión de Vida, Psicología Online. Pulsión de Vida se llama, es de Belén Tarkowski, es una nena argentina, profesional en psicología, y creo que ella los puede guiar mejor que yo. Yo me estoy es desahogando en base a la información que he encontrado, que efectivamente estuve en una relación abusiva, estuve en una relación con una persona psicópata, narcisista, límite, obsesiva, compulsiva. Y que yo debería estar agradecido y estoy, de hecho, estoy per se agradecido con la vida por ya no estar más ahí. Sí, que mi desafío y mi reto en este momento es no volver allá. Es no intentar buscarla, evitar al máximo tener algún tipo de contacto con ella, aunque sea visual, aunque eso es difícil por lo que les comenté en episodios anteriores. Nosotros tenemos en común una confraternidad donde nos reunimos a diario, donde en Bogotá existen diversos espacios donde nos reunimos a diario. Ella va a otro espacio y a otro horario, yo voy a otro espacio y en otro horario. Eso hace que no nos veamos todos los días, pero si sí hay eventos a nivel departamental y nacional donde nos reunimos todos los de todas las ciudades y ahí pues va a pasar. Sí, que nos veamos o que yo la vea, sí. O sea, yo a lo que voy es que debo hacer un trabajo interior en mí en donde si yo la veo no me afecte, si la veo con otra persona que no me afecte, si me llego a que no quiero, pues no tengo ni quiero enterarme de cosas de ella, no tienen por qué afectarme. Yo hoy soy sincero, totalmente honesto en lo que digo. Yo no siento absolutamente nada por esa mujer ya. Ya no me atrae físicamente a pesar de que está buena. Ya, pues la probé las veces que se me dio la gana y ya. Ya ni siquiera hay un vínculo sexual porque ya no quiero, weón. No, no me interesa, weón. Y más que porque la haya probado muchas veces, porque me la ha comido muchas veces porque es una mujer vacía, weón. A lo bien. Yo no quiero. O sea, las apariencias son débiles siempre, weón. Sí, yo sé que yo salía con ella y me daba estatus, weón. Sí, yo sé. Las otras viejas se quedan mirándome a mí también, porque no sé. Yo hablaba eso con una compañía, con una amiga, y me decía que las otras viejas pueden pensar que o yo soy buen polvo, o tengo dinero, o algo tengo especial para poder estar con una vieja así. ¿Sí me entiende? Entonces sí me daba estatus, me abría las puertas en otras partes, pero finalmente todo eso se queda en superficialismos culos, porque es que yo no era feliz con ella, weón. Así de sencillo, yo no fui feliz con ella. No me sentí tranquilo. Los momentos de felicidad fueron muy efímeros, weón, sí los hubo. Pero fueron muy efímeros, weón, fueron muy superficiales. No, no se mantuvieron ni se sostuvieron en el tiempo ni se prolongaron en el tiempo como yo quería. Yo decía en otra, yo decía, o sea, en mi defensa, yo puedo decir que yo sí quería Y si quise, y mi intención permanente es que yo me quería enamorar auténticamente de ella. Simplemente no se pudo. El último día que terminamos, que discutimos, que yo la traté mal, yo le dije lo siguiente, porque yo fui quien empezó, bueno, con las groserías, porque desde todo ese día estuvimos los dos juntos, yo cancelé cosas de mi trabajo, creo que eso se los expliqué en el episodio anterior. O sea, me tomé el día por ir a ayudarle a cosas que son responsabilidad de ella. Y es que tú no tienes palabra, y es que me da miedo, es que me da miedo que me dejes botada, como siempre lo haces, a manipular, ¿no? Cogimos taxi y llegamos a la casa de ella. Yo le dije, cuando nos bajamos del carro, me aseguré que no hubiera personas por ahí, y le dije, literalmente, creo que esto lo voy a suprimir, a editar, pero le dije, perra hijueputa desagradecida. Esas fueron mis palabras textuales. Y no recuerdo qué más le dije. Me largo y me fui para mi casa. Vivimos a 2 cuadras, para desgracia mía, a 3 cuadras. Entonces yo me vine para mi casa caminando y ella se fue detrás. Y jodiendo. Ah, entonces, ¿qué vamos a hacer? Diciéndome maricadas. Yo no soy ninguna desagrade yo no soy desagradecida, yo estoy muy agradecida con la vida, que bla bla bla, que no sé qué. Entonces ahí empezamos a hablar y yo le decía, pues es que yo le pagué eso a Cali porque quería volver con usted. Se supone que estábamos intentando volver, que íbamos a volver a ser amigos. Y ella me dijo, no, sí, exacto, solo como amigos. Yo nunca tuve la intención de volver contigo. O sea, no sé qué te pasa, en qué video te montaste. Y yo, esta perra, hijo de... No le dije. Yo, estás mucha hijo de puta, weón. Yo le dije, lárguese de acá, maricona, no me joda. Aquí al frente de mi casa, delante de los vecinos, eran como las 5 de la tarde. Le dije, maricona, hijo de puta. Y se fue. Ah, no, la máxima fue porque tenía que ayudar. Se supone, sí, que tenía que ayudarle a hacer un diseño de algo, entonces me dijo, y no podemos entrar a tu casa y terminar el diseño, por favor, porque es que yo lo necesito. Y yo, oye, acabamos de pelear, no vas a entrar a mi casa, necesito estar solo, necesito pensar, no, hablamos después. Entonces, en ese momento yo lo que sentí es que la intención, o sea, el plan de ella era, si yo la hago seguir. Porque estaba súper caliente, probablemente le veía en la jeta, weón. Para que ella llegue al día siguiente, allá a su espacio, a su hora determinada, llorando, a decir que el hijo de puta del exnovio la cascó. Porque eso, yo siento que ella quería hacer eso. Yo siento que ella, esa era la intención de ella. Y yo, pues por supuesto que no, no, además a lo bien. Yo estaba emocionalmente como paila, como para decir, no, venga, nos sentamos y como si no hubiera pasado un culo. Porque efectivamente ella sí es una psicópata en ese caso. O sea, ella no regula, o sea, ya no siente un culo, weón. Sí, así de sencillo, ya no. Y si siente emociones son muy superficiales. O sea, ya no siente un culo, weón. Y trata de utilizar eso a su favor para joderme a mí, ¿sí me entiende? O sea, como, exacto, como me resbala, ¿sí? Por decirlo de manera popular. Pero el quid técnico es ese, que como es una persona con una conducta psicopática, le cuesta mucho sentir. Entonces puede que sienta rabia también por lo que yo le dije, pero le resbala, ¿sí? O sea, es incapaz de sentir porque no tiene... Su aparato emocional está vuelto a mierda, está mutilado, ¿sí? Entonces le resbala, entonces sí, venga... pero si sí son capaces de racionalmente pensar la situación y de identificar y de descifrar en el otro que el otro sí emocionalmente está voltajeado, entonces voy a aprovecharme de que el otro está emocionalmente voltajeado para que me haga daño a mí y yo ir y presentar la queja de que este es un hijo de puta que me atacó y que toda la culpa recaiga sobre él y que nadie me va a poder decir a mí que yo fui la que provoqué en él esa reacción. Yo siento que ella quería eso. Pues no tengo pruebas porque no pasó, porque es muy difícil de diagnosticar, pero yo que la conozco y lo que he leído y creo que eso quería ella. No estoy seguro, no tengo pruebas, pero tampoco tengo ninguna duda, weón. Porque eso es como segunda o tercera vez que pasó eso. Ella quería que yo la golpeara para después hacerse la víctima. Y ahí sí, Yo le voy a dar gusto, le voy a dar ese gusto. Entonces, nada. Psicópata narcisista, con trastorno límite de personalidad, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de estrés postraumático. Es un cuadro muy bonito, weón. Si eso se pudiera graficar en una pintura, sería un cuadro de Van Gogh. O no, más bien de Dalí. Entonces, lo que necesito descubrir es cómo hago para revertir la tendencia que tiene este señor a fijarse en las brujas de los cuentos. Entonces, les agradezco a todos por su audiencia, por escuchar estas quejas, este tribunal de quejas en este blog con B pequeña. Si han llegado aquí por primera vez, los invito a que me escuchen desde el primer episodio. Hubo un intento de... Bueno, no. Entonces creo que han llegado acá a través de Google. Quiero darles las gracias a todos por los que hayan escuchado este episodio hasta el final. No olviden que este blog es el único canal por el que pueden comunicarse conmigo. Si tienen algún comentario, alguna queja, duda o sugerencia, por favor, en la parte de más abajo, en la caja de comentarios, les pido que escriban su sugerencia. Gracias a todos por estar aquí. Les agradezco mucho sus impresiones. Como les digo, me interesaría mucho escuchar qué es lo que piensan, leerlos, así que los invito acá. Por el momento, el único canal de comunicación es este, es el blog, es anarquistapodcast.blogspot.com. Espero en el futuro poder tener redes sociales, pero en el momento no tenemos, en el momento no las tengo de este blog, solamente está este canal. Entonces, si se quieren comunicar conmigo, quieren compartir este contenido con sus amigos, en la entrada hay una parte de abajo. Antes de la cajita de comentarios hay unos botones para compartir. Si lo quieren hacer, me ayudarían mucho a poder difundir este blog y también pues me harían un grande favor y les agradecería si lo pueden hacer, que lo compartan con sus amigos, solamente bajo la condición de que pues si les gustó, esa es la forma en que pueden agradecerlo o escribir su comentario, su sugerencia, cuáles son sus impresiones o acepto consejos incluso. Entonces nada, muchachos, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por, de verdad, por soportarme. Y nada, espero que el próximo episodio no sea de que volví con la ex. No, no, no quiero eso, no quiero volver, no, no quiero. Entonces, gracias, nos vemos. Nos escuchamos en el próximo episodio, que va a ser el episodio 10. Y gracias nuevamente a todos por escucharme. No olviden anarquistapodcast.blogspot.com. Y esperemos por ahí después del episodio 90 podremos tener redes sociales. O sea, lo que sucede es que quiero mantener esto en el más oscuro y discreto anonimato. La mona no se puede enterar de esto, porque si es psicópata puede hacer algo, pues cruzar ciertos límites que no me interesan, como atentar contra la integridad y nos quedamos sin podcast y no aguanta. Entonces, no, pero más allá del chiste, pues sí, no me interesa que nadie que yo conozca sepa de esta intención, de este espacio. O sea, la idea es que me lean otras personas que no me conocen personalmente. Entonces, es por eso que por ahora no tengo redes sociales. Pero espero que en el futuro sí podamos tenerlas. Entonces, nada, gracias. No los canso más. Nos vemos en un próximo episodio, quizás la próxima semana. Y les contaré pues cómo vamos con este tema. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.